la verdadera historia de la farolera que alumbraba las veredas a una luz por dos monedas. A una luz por dos monedas. Pasaba por el cuartel cuando la vio un coronel. ¡Deténgase, señorita! Gritó desde la garita. Está todo muy oscuro. ¿Dónde va con tanto apuro? Dame un beso y al segundo le ilumino todo el mundo. La farolera apurada no vio ni escuchó nada. No se detuvo en verdad. Escapó en la oscuridad. Enojado hasta el bigote, el hombre arrojó un cascote que detuvo la carrera de la pobre farolera. ¿Entonces lo tropezó? ¡No! ¿Tampoco se enamoró? ¡No! El verdadero final de nuestra historia oficial transcurrió en un hospital por culpa de un coronel baboso, engreído y cruel. He aquí la verdadera historia de la farolera que alumbraba la